Hola, el día de hoy estamos con Nicolás Cardona, trabajador del restaurante Cachafaz, quien nos contará hoy un poco de su experiencia en Cachafaz y acerca de lo que él conoce acerca del restaurante. Hola Nicolás. Hola, es un gusto estar aquí con ustedes. Cuéntenos, ¿hace cuánto trabaja en este lugar y cómo ha sido su experiencia como mesero? Bueno, pues yo llevo trabajando como mesero de ayudante de cocina en el restaurante hace aproximadamente un año. Antes solo trabajaba los fines de semana y desde diciembre del 2017 trabajo todos los días en los que el restaurante abre. Respecto a mi experiencia, ha sido muy buena. El ambiente de trabajo al ser familiar es muy bueno. Me siento cómodo conforme las funciones que debo cumplir como trabajador en este establecimiento. Muy bien, ahora quisiera que me contara qué conoce usted de cómo comenzó el restaurante. Es decir, ¿qué conoce de la historia del lugar? Es muy interesante tu pregunta, pues yo conozco un poco de la historia del restaurante desde antes de trabajar aquí. Debido a que mi hermano Cristian es el chef de este restaurante desde hace aproximadamente unos 4 años. Y antes de hacer parte del restaurante, él me contó un poco de cómo comenzó todo. Un día una mujer argentina de apellido Cacha, quien era socia de una productora de cárnicos en La Pampa, Argentina, decidió expandir su negocio a otros países, trayendo su empresa Proa a la ciudad de Bogotá. En el lugar en el cual montaron la parte administrativa, había una hermosa casa, de la cual la señora Cacha se enamoró y recordó su sueño de tener un restaurante. Después de días de dudas, tomó la decisión de hacerlo. Cumplió su sueño, montó un restaurante de parrillada argentina en esa linda casa, le dio un toque a su ciudad y decoró todo en honor al barrio en el que creció, barrio llamado El Caminito. Nicolás, sabiendo que el restaurante se mueve a ritmo de tango, ¿cómo cree usted que esto influye en las personas a la hora de querer visitar el restaurante seguidamente y cómo logran que no sea monótono el ambiente y que las personas no se sientan aburridas? Yo creo que el ambiente es perfecto, es muy tranquilo. Es tan ameno disfrutar de un vino con un corte de carne que hace que tu paladar se deleite, logrando que las personas se sientan como en casa, pero a la vez que se transporten a un país diferente. Además de la gran atención que siempre ha caracterizado nuestro restaurante, logra que las personas no se cansen, sino por el contrario, les dé más ansias de poder volver a este restaurante. Excelente, Nicolás. Como usted dice, que se esmeran en dar una experiencia gratificante a los clientes. Quiero que me cuente cómo cree usted que la gente ve el restaurante y si el restaurante tiene alguna reseña o clasificación hecha por alguna página o empresa autorizada o reconocida, la cual demuestre cómo es la experiencia de las personas y cómo califican la calidad en todos los aspectos del restaurante. La verdad, como uno de los meseros principales del restaurante, siempre al terminar un servicio, yo trato de charlar un poco con los clientes, preguntar cómo se sintieron, si realmente quedaron satisfechos con la comida, si fue gratificante la atención, además de hacer una invitación a que vuelvan en otra ocasión. Respecto a la calificación de las personas, además de las redes sociales, donde las personas nos contactan con sus mensajes de opinión del restaurante, tenemos una reseña en TripAdvisor, donde estamos calificados como uno de los mejores 10 restaurantes de parrillada argentina o carne en la ciudad de Bogotá. Muy bien. Muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos en este día. Hasta luego. De verdad, muchas gracias por la invitación. Eso fue todo por esta entrevista. Los invito a que sigan visitando nuestro blog constantemente. Seguiremos posteando más productos respecto al restaurante, además de información de Cachafaz. También los invito a que visiten las páginas de Facebook, Twitter e Instagram del restaurante, buscándonos en todas como Restaurante Cachafaz. Hasta luego.